Bueno, un saludo a todos los que escuchan la radio Villano y bueno, para todos los revolucionarios cubanos y para muchos amigos de Cuba en el mundo y para todas las personas de buenos sentimientos, es una pérdida irreparable el fallecimiento del comandante en jefe Fidel Castro. Bueno, sabíamos de sus 90 años, de su condición de salud y que bueno, la muerte naturalmente llegaría en algún momento, pero uno nunca se acostumbra. Y es impactante, ¿no?, recibir la noticia, es algo que a uno le cuesta trabajo procesar. Un hombre que es un gigante político y moral, un hombre que ha tenido una influencia en la segunda mitad del siglo XX pocas veces visto, un revolucionario como ningún otro. Un hombre que ha tenido, además, que ha jugado un papel primordial en la historia de nuestro país y del continente. Un hombre de ideas profundas, de conceptos profundos y muy arraigados que hoy son parte de nuestra cultura política en Cuba. Un hombre preocupado por los destinos de la región y de la humanidad, de una sensibilidad extrema que va a ser extrañado. Pero sus ideas perviven en el pueblo cubano y en muchos amigos de Cuba, en todo el mundo, que sabremos llevar adelante lo que él se propuso. Lo que el pueblo de Cuba ha estado construyendo bajo su guía, continuará construyéndose bajo la guía de Raúl, la guía del partido. Y no tenemos la menor duda de que la mejor manera de rendirle tributo a Fidel y a lo que ha representado para la historia de nuestro país es continuar sus ideas y tratar de parecernos en algo, cada uno de los cubanos y cada uno de los amigos de Cuba, a él, a su pensamiento y a los conceptos que defendió durante toda su vida. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Ahora con Armando Guerra, otro habitante de la honorable y ética tierra cubana, integrante del ICAP, participando de este 15º Encuentro Nacional de Mascuba, el Movimiento de Solidaridad Argentino con el Pueblo Cubano. Una opinión, Armando, por favor, para Radio Villano. Bueno, pues también un saludo a todos los oyentes de Radio Villano. Creo que tener la posibilidad de estar de nuevo aquí en las tierras argentinas y de participar de este 15 Encuentro de Solidaridad con Cuba, para nosotros es, bueno, un honor y una posibilidad muy enriquecedora. Saber el balance de todo lo que se ha venido haciendo hacia la solidaridad con Cuba y pues poder definir junto con los amigos las tareas priorizadas para los próximos años. Creo que además es también una ocasión muy especial, pues en este evento va a estar presente nuestro vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es el compañero Fernando González, y que además es héroe de la República de Cuba. Y por supuesto, su sola presencia ya también le da un valor especial a este encuentro. Sabemos que estamos atravesando un momento difícil por el fallecimiento de nuestro comandante en jefe, pero yo creo que el mejor homenaje que el Movimiento Argentino de Solidaridad hará será el éxito de este encuentro, donde se logren buenos resultados, y que además ha estado dedicado especialmente a su persona.